te miraba con ternura, mirándome, escondías tu locura. Luego, después, con tu mano en mi cintura, logré olvidar todas las amarguras. Un paso al revés, en la pista nadie habla, se escucha el rey, no hacen falta las palabras para contar todo lo que me hace falta para mirar las copas en tus caretas. Tanto no importa cuándo, es un momento que no vuelve otra vez. Bailo ahora que el mundo todavía queda bajo mis pies. Canto si cada historia dura un día, si ya no quedan alegrías y no te vuelvo a ver. Baila mi corazón este momento con D'Arienzo empujando mis pies. Este momento con